And he has good gifts for his children. Y tiene buenos dones y dádivas para sus hijos. He has good gifts for his church. Y tiene buenas dádivas para su iglesia. And you are here today, I believe. Y creo que estáis aquí hoy, creo. Because yes, you want to learn more about leadership and grow. Porque queréis saber más y aprender más acerca del liderazgo y crecer. But I think you also want a gift, don't you? Pero también creo que queréis un regalo, ¿no? You want a gift from the Father. Quiero un regalo del Padre. And I'm going to believe with you that he's going to give good gifts today. Y yo creo que va a dar buenas dádivas hoy. Because he loves his church. Porque él ama su iglesia. And he has promised that he will build his church. Y él ha prometido que va a edificar su iglesia. Right? You're not building his church. No estáis edificando vosotros la iglesia. I'm not building my church. Yo no estoy construyendo mi iglesia. He is building his church. Él está edificando su iglesia. But he chooses to do it through you. Pero elige hacerlo a través de vosotros. And so we want to become people who can be part of that. Entonces, queremos ser amazing adventure. Gente que participa en ese asombroso aventura. So, last night Mark challenged us to grow. Así que anoche Mark aquí nos retó a crecer. To be authentic in our life and leadership. Ser auténticos en nuestra vida y nuestro liderazgo. To recognize our neediness as people. Reconocer nuestra necesidad como pueblo, como gente. And to be honest. Y ser honestos. This is who I am. Esto es quien soy. This is what I have and this is what I lack. Esto es lo que tengo, esto es lo que me falta. But Mark also said, but that also means we can grow. Pero también Marcos dijo que así crecemos. We can go further. Podemos ir más allá. And the question y la pregunta es, that I want to ask us, que me gustaría preguntar a nosotros mismos, how should we grow? ¿Cómo deberíamos crecer? In what areas should we be developing ourselves? ¿En qué áreas deberíamos estar desarrollándonos? Because here's the truth. Porque aquí hay algo, es la verdad. We all have the potential to grow. La verdad es que tenemos todos la potencial de crecimiento. Right? A seed has potential to become a tree. Una semilla tiene la potencial de ser un árbol. Or a flower. O una flor. Or a vegetable, I don't know. O una verdura. I'm not an expert in this. Yo no soy un experto en eso. But within the seed is the potential for growth. Pero dentro de esa semilla hay el potencial de crecimiento. And life. Y vida. And fruitfulness. Y para dar fruto. And with the seed, there's unlimited potential for fruitfulness. Y cuando dentro de esa semilla hay un potencial para una cosecha de fruta ilimitado. Every year it produces more and more and more fruit. Cada año produce más y más fruta. And you know what? Within us is the seeds of the kingdom. Y dentro de nosotros está sembrado la semilla del reino. And we don't know what the limits are. Y no sabemos los límites, cuáles son los límites. We don't know what the limits are of the kingdom inside each one of us. No sabemos dentro de nosotros cuáles los límites del reino. The problem is we put limits on ourselves. El problema es que nosotros nos limitamos. And so today I want us to think about this question. Entonces hoy me gustaría que pensáis en esta pregunta. How should we grow? ¿Cómo deberíamos crecer? How can we increase the limits? ¿Cómo podemos incrementar los límites? How can we see the potential of the kingdom in us ¿Cómo grow? ¿Cómo podemos visionar el potencial del reino que tiene que crecer? Because I'm not done growing. Porque yo no he acabado de crecer. You're not done growing. Vosotros no habéis acabado de crecer. It doesn't matter how long you've been in life, leadership, and ministry. You no are not importa done. Cuánto tiempo has estado en la vida, en el ministerio. We need to keep increasing. Necesitamos mantenernos incrementando. Now this is a very popular topic today. Ahora, esto es un tema muy popular hoy en día. There's many books about how you can grow as a person Hay or a leader. Muchos libros acerca de cómo se puede crecer como persona o líder. There's many conferences you can go to and spend lots of money. Hay mucha conferencia que uno puede asistir y gastar un montón de dinero. Many gurus who want to help muchos you. Muchos gurus que know. Quieren ayudaros. So this is a very popular topic. Y es un tema muy popular. Now, thankfully for us, pero gracias a Dios para nosotros, we actually have a model. Pero tenemos un modelo. We have a growth plan in the tenemos Bible. Un plan de crecimiento. And it's free. Y es gratis. It's free. I know you had to pay something to come here, but yo sé que habéis tenido que pagar algo para venir, pero but this growth plan is free for everybody. Pero este plan de crecimiento es gratuito para todo el mundo. And it's Jesus' growth plan. Y es el plan de crecimiento de Jesús. And Mark touched on it yesterday, and we're going to go a little deeper into y it this Mark morning. Ayer, tocó sobre esto ayer un poco. Vamos a profundizarnos hoy. And in this session, we're going to look at the areas that Jesus grew in. Y en esta sesión vamos a ver las áreas donde Jesús creció en ello. Why they're critical for us as leaders to grow in these areas. Y por qué es crítico para nosotros crecer en ese sentido. And then you are going to take like a snapshot, a picture of yourself. Y vosotros lo que vais a hacer es tomar una fotografía, digamos una instantánea de vosotros mismos. Through an assessment that's in your notes. A través de un plan ahí de asesoramiento en las notas que tenéis. And it's going to give you an idea of where you currently are and where you can grow. Y os dará una idea de dónde en este momento estáis y cómo podéis crecer. And you're going to use this as a blueprint throughout the day. Entonces, eso lo vais a usar como un plan maestro durante el día. And at the end of today, we're going to bring everything together so you can see. Y al final de hoy, vais a, digamos, reunir todo esto a ver how you can grow throughout the year. Cómo podéis crecer durante el año que viene. So, let's begin. Así que vamos a empezar. Jesus had a growth plan. Jesús tenía un plan de crecimiento. Like, try and wrap your head around that concept. A ver si podéis, digamos, entender ese tipo de concepto. Fully God. Totalmente Dios. And yet fully man. Pero a pesar de eso, totalmente hombre. Fully God. Totalmente Dios. Fully man. Totalmente humano. And yet Luke says very clearly to us. Pero a pesar de eso, San Lucas dice perfectamente a nosotros. In chapter 2, verse 52. En el capítulo 2, versículo 52. That Jesus grew. Que Jesús creció. In wisdom. En sabiduría. Stature. En estatura. And favor with God and men. Y gracia con Dios y el hombre. Now it's very easy for us to read the Bible and just kind of skip through this verse. Es muy fácil que leemos la Biblia y pasamos por encima de este versículo. And yet it holds some very important truths for us. Pero a pesar de esto mantiene verdades muy importantes para nosotros. It says Jesus grew. Dice que Jesús creció. Now we could say, well, yeah, he just grew. He was zero and then he became 30, right? He grew. Así que podemos decir que creció de cero a 30. You know, he wasn't a little toddler walking around, you know, Jerusalem. No, era solamente, era un crío andando por Jerusalén. And so we can look at that word grow as kind of a passive word. Yeah, of course he grew. Claro que creció, pero podía pensar que es una palabra pasiva. But it's not in pero the Greek. No es en griego pasivo. In the Greek, this word is prokopto. En griego es prokopto. Prokopto. And it's a very intentional, active word. Y es una palabra muy activa y intencional. So when we read this, we can actually say Jesus intentionally grew himself. Entonces, si lo lees, la palabra griega es que Jesús creció a sí mismo con intención. He had a clear focus of where he was going. Él tenía un enfoque muy claro a dónde iba. This word is used of like pioneers, people who are exploring. Se podía usar esta palabra como para, por ejemplo, los pioneros, los exploradores. They're not content with where they are now. No están contentos de estar sentados donde están ahora. And so they're going to push forward and find something better. Así que ellos van a empujar hacia adelante y encontrar algo mejor. And they go first. Entonces ellos son los que van primero. And they cut down the trees and the bushes to find a better place. Ellos cortan los árboles, las lianas para llegar a un lugar. Because Jesus understood something. Porque Jesús entendía algo. I'm not going to be a carpenter forever. No voy a ser un carpintero para siempre. I'm not going to be a carpenter forever. No voy a ser un carpintero para siempre. See, we read about Jesus at the age of 12. verás a Jesús a la edad de 12 años. And then he reappears at the age of 30. Y reaparece a la edad de 30 años. He's got 18 years unaccounted for in the Bible. En la Biblia hay 18 años que no figura. You know what he was doing? ¿Y qué estaba haciendo? He's running his own business. Estaba llevando su propio negocio. He was a carpenter. Era un carpintero. Small business owner. Era un pequeño y mediano empresario. But he knew that his calling was not to be that his Pero whole life. Sabía que su propósito no era eso toda la vida. And so he grew. Así que creció. He increased himself. Él se incrementó. He developed himself. Se desarrolló. And so the question or the truth I want you to think about this Así is que la verdad que yo quiero que vosotros sepáis acerca de where eso. You are now donde vosotros estáis ahora is not where you're going to be 10 years from now. No es donde vais a estar dentro de 10 años. It's not who you're supposed to be 10, 15 years from now. No es quien tienes que ser dentro de 10 o 15 años. But unless you're preparing yourself and growing yourself, pero si al menos que estáis preparándoos y creciendo para vosotros mismos, you're not going to be ready for those moments. No vais a estar preparados para esos momentos. David, Joseph, David, Daniel, José, Daniel, all examples of men who grew eran themselves. Ejemplos de what, sorry, who grew themselves que se crecieron por sí mismos before their moment of destiny. Antes de su momento de destino. The other thing about this word prokopto. Y la otra palabra acerca de otra cosa acerca de esta palabra prokopto. It's very intentional. Es muy intencional. It's used of blacksmiths. Se usa con los herreros. A blacksmith doesn't just take a piece of metal. Un herrero no coge un trozo de metal. Heat it up. Y lo calienta. And hammer it. Y lo amartilla. And say, oh look, I got a tool here. Y pone y dice, ala, pues ahora tengo wow. Una herramienta aquí. What a surprise. Qué sorpresa. I made a shovel. Ala, he hecho una pica. No. A blacksmith has a plan before he starts hammering. Un herrero tiene un plan antes que empieza a martillar. He has an idea of what he wants to make. Tiene una idea de lo que él quiere fabricar. And once he has that plan, he's very disciplined and intentional. Y cuando tiene ese plan hecho, es muy, muy intencional y muy disciplinado. This is where I want to go. Es ahí donde quiero llegar. Here are the things I need to do. Y estas son las cosas o el proceso que tengo que hacer. And so Jesus had a clear focus and an intentional plan. Entonces Jesús tenía un plan y un enfoque claro. So let's look at those three areas today. Entonces vamos a ver esos tres áreas hoy. Wisdom. Sabiduría, stature, estatura, and favor with God and man. Y favor o gracia con Dios y el hombre. First one, wisdom. Primero, sabiduría. Now, wisdom in the Greek word that's used for wisdom can mean. Y la palabra para sabiduría en griego quiere decir. It can mean natural wisdom. Puede ser una sabiduría natural. You know, skills, habilidades, abilities. Sí, destrezas, yes. Creativity, creatividad, knowledge, conocimientos. It's just the things that you learn naturally. Las cosas que uno aprende naturalmente. And we see that Jesus knew a lot about the world around him. Y sabemos que Jesús tenía mucho conocimiento del mundo alrededor de él. In the way he taught. En la manera que él enseñaba. He had a good grasp. Tenía un buen entendimiento of the world around him. Del mundo que le rodea. And so we need to be growing. Así que nosotros necesitamos crecer. Intellectually. Intelectualmente. We need to know more about the world around us. Tenemos que saber más acerca del mundo que nos rodea. Understand the complex issues that comprender los asuntos complejos de what? Sorry. The complex issues that people are facing. Que los asuntos problemas complejos que la gente ve todo cada día. You know, Jesus was in the education system. Sí, Jesús estaba metido en el sistema de educación. He would have gone to synagogue school. Hubiera ido a la escuela de sinagoga. And by the time, at the age of 18, he would have had the whole Old Testament memorized. Y a la edad de 18 años hubiera memorizado todo el Antiguo Testamento. Like the whole thing. Pero todo. Like how many of you have 10 verses memorized from the Bible. ¿Cuántos de vosotros tenéis 10 versículos de la Biblia? Let alone the whole Old Testament. Menos todo el Antiguo Testamento. That was his education. Eso fue su educación. He committed himself to learning. Él estaba comprometido a aprender. So what are you learning today? Entonces, ¿qué estáis aprendiendo vosotros? What am I learning? ¿Qué estoy aprendiendo yo? But it also means supernatural wisdom. Pero también había una super, significa una sabiduría sobrenatural. So it's one thing for us to grow in head knowledge. Así que una cosa es tener datos en la cabeza, conocimientos en la cabeza. But it's also something for us to grow in spiritual wisdom. Pero también es algo de crecimiento en sabiduría espiritual. What is God saying about this situation? ¿Qué está diciendo Dios acerca de esta situación? What's the revelation he's giving? ¿Qué es esa revelación que os está dando? What are the gifts that God has put into you that need to come ¿Qué alive? ¿Qué son los dones que Dios ha metido dentro de ti que tiene que empezar a vivir? You know, this is, I think, one of the main things. Eso es una de las cosas que yo creo principales. That could really set Christian leaders apart. Que podría, digamos, poner punto aparte a los líderes cristianos. Yes, we understand the issues. We're growing in our skills. Okay, entendemos que hay problemas en crecimiento en nuestras habilidades. But then we can go into situations and say, but this is what God is saying. Pero podemos meter en situaciones que decimos aquí es donde Dios está diciendo algo. Having that prophetic discernment. Teniendo ese discernimiento profético. We see this with Jesus and the woman at the well, right? Por ejemplo, podemos ver esto en la mujer con Jesús y la mujer que estaba al lado del pozo. They're having a nice little conversation. Tuvieron una bonita conversación. About the issues of the day. Acerca de las cosas cotidianas. And then he was able to say with piercing clarity right to her heart. Y entonces dijo con una claridad punzante directo a su corazón. Here's the real issue. Esto es el problema de verdad, real. Here's the thing that God really wants to sort out. Esto es el problema que Dios realmente quiere resolver. Grow in wisdom. Crezca en sabiduría. Like I said, Joseph and Daniel are great examples of this. Como dije, José y Daniel son grandes ejemplos de Both esto. Both of them grew in natural wisdom about the kingdoms and empires they're in. Los dos crecieron en un conocimiento, digamos, natural de los imperios en que vivían. But then they had the supernatural edge. Pero tenía ese digamos, filo sobrenatural. They could interpret dreams. Podían interpretar sueños. They could go deeper into the spiritual. Podían adentrar más profundamente en lo espiritual. They could speak before kings and emperors. Podían hablar delante de reyes y emperadores. Because, yeah, they had natural ability and wisdom. Sí, tenían una habilidad y una sabiduría natural. But then they also had Pero también ellos tenían lo sobrenatural. Discernment. Ese discernimiento sobrenatural. Revelation. La revelación. So grow in this. Así que crezcan en esto. The second area that we see Jesus grew in. El siguiente área en que vemos que Jesús creció. Is stature. Es en estatura. Growing in the right direction. Creciendo en la dirección correcta. Now, this kind of the word image here in Greek. En griego, la imagen de la palabra is being ripe. Estar maduro. Like a piece of fruit ready to come off the tree. Como un trozo, como una fruta que está madura y listo para caer del árbol. It's Jesus grew in ripeness. Entonces Cristo maduró. My mother-in-law has an orchard. Mi suegra tiene. It's the same time. Yeah, I know. Good translate. Mi suegra tiene un huerto. And she has apricot trees. Y tiene albaricoqueros. And so one summer I went to help her pick the apricot trees. Así que fui ahí a recoger albaricoques. Now, I'm a city boy, so I don't know much about trees. Yo soy un chico de ciudad y no tengo mucho conocimiento de campo. I climbed up this rickety ladder, you know. Y subí estas escaleras un poco peligrosas. Had my bucket, you know. Con mi cubo. And she's standing at the bottom watching me. Y ella estaba abajo mirándome. And I go to pick an apricot that, you know, it's nice color. Y voy a coger un albaricoque y es, tiene buen color. And she says, no, don't pick that one. No, no cojas esa. It's not ready yet. Todavía no está listo. I said, how do you know? Like, ¿y cómo lo sabes? It looks ripe, it looks parece, ready. Parece bonito. Look at the color. Mira el color. She said, no, look at the other side. Dice, mira el otro lado. And the other side was all green. Pero el otro lado estaba todo verde. It wasn't ripe yet. Que no estaba del todo maduro. And sometimes we can see people podemos ver gente that have grown and developed in certain areas. Han crecido y se han desarrollado en ciertas áreas. They're very skilled. Y tiene mucha habilidad. Very talented. Tiene mucho talento. And we think, oh, that's the person. Ah, esa es la persona. But they're not ripe yet. Pero todavía no están maduros. There's other sides of their life that haven't hay been developed. Hay otras cosas en su vida que todavía no han madurado. That haven't grown. Que no han crecido. And so stature is all about how we grow. Así que la estatura es la manera que nosotros crecemos. In physical ways. En maneras físicas. And emotional. Y emocionalmente. This word can mean both. Esta palabra quiere decir ambas cosas. It can mean physical growth, height. Puede significar también crecimiento en estatura, en altura. But it can also mean maturity and emotional pero también growth. Puede significar un crecimiento en madurez y en conocimiento. And these two are very, very important and sometimes overlooked by leaders. Y muchas veces estas dos cosas son muy importantes y muchas veces los líderes lo miran por encima. A recent survey in the United States. En una investigación reciente en Estados Unidos. Of professional careers. Acerca de las carreras profesionales. The most unhealthy people. La gente más, digamos, no sanos. Physically unhealthy. Físicamente no sanos. Were pastors. Eran pastores. Church leaders. Eran líderes de la iglesia. Because so many of them just go from meeting to meeting. Porque tantos de ellos iban de reunión a reunión. They work 30 hours a day. Trabajan 30 horas al día. They don't take Sabbath. No toman el descanso they have los domingos. Incredible amounts of stress. Tiene una increíble cantidad de estrés. That being a pastor was bad for your health. Que ser pastor era malo para la salud. And yet Jesus reminds us we need to grow physically. Pero Jesús nos recordó que tenemos que crecer físicamente. How healthy are you? ¿Cómo estás de sano? Like, how much energy do you feel right now? ¿Cuánta energía tenéis? You know, how well are you? Do you get sick often? ¿Os enfermáis muy a menudo? ¿Cómo de sano estáis? Can you handle stress in healthy ways? ¿Podéis manejar el estrés de maneras saludables? You know, we see Jesus taking a nap on a boat. Vemos a Jesús durmiendo en el fondo de un barco. Even though he was in the biggest storm of the day. Él estaba en el tormenta del más grande de la época. I need to take a nap. Pero yo necesito dormir. You know, we see Jesus taking his disciples away for rest. Y vemos a Jesús llevando a sus discípulos fuera para descansar. He understood the physical rhythms of life. Él entendía los ritmos físicos de la vida. But then the other side is the emotional side. Pero el otro lado de esto es el lado emocional. How mature are you as a leader? ¿Cómo de maduro, qué madurez tenéis como líder? How do you handle responsibility? ¿Cómo manejáis la responsabilidad? How resilient are you? Oh, resilient. Sí, pero eso creo que es sudamericano. Sí, resiliencia. So, resilience. Yeah. Resistencia a los batidos de la vida, digamos. So resilience is your ability. Entonces esa dureza de aguantar es la habilidad. To recover from bad circumstances or situations. Es la habilidad de volver de unas situaciones malas. You know, when a difficult moment comes. Cuando viene un momento difícil. Do you feel defeated and live in that defeat? Do you feel defeated and live in defeat? Sentéis derrotados, vivís en un como un ámbito de derrota. Or are you able to bounce back? O tenéis ese don de rebote, de volver a ponerse bien. Say, I'm going to keep going forward. Voy a seguir hacia adelante. And we see resilience in Jesus' life. Y vemos resiliencia en la vida del Señor. And we also see boundaries. Y también vemos barreras. And boundaries are can limites. Be a good thing. Yeah, limites. Yeah, it's a good word. I like that. Boundaries. Sí, límites. What are you going to let into your life? ¿Qué vais a dejar entrar en vuestras vidas? What are you going to keep out? ¿Y qué vais a mantener fuera? It's a very important part of emotional growth. Esto es una parte muy muy importante del crecimiento emocional. Great examples in the Bible. Esther. Grandes ejemplos en la vida, por ejemplo, Esther. Esther grew physically. Esther creció físicamente. And she became a beautiful woman in Llegó the kingdom. A ser una mujer guapísima. And that might have been what attracted the king to her. Eso es lo que seguramente atrayó al rey a ella. But then she grew this way. Pero también creció del otro modo. She took the responsibility of ella saving tomó, her people. Tomó la responsabilidad de salvar a su pueblo. She stepped up when the moment came. Ella se adelantó cuando vino ese momento. David. David. We read about him being a little shepherd boy. Hablamos de que él era un pastorcillo. The next chapter, he's a mighty warrior. El siguiente capítulo es un guerrero poderoso. It says that whatever Saul gave him to do, y dice que lo que Saúl le diese a él hacer, he did it effectively. He did more than he needed to do. Lo hacía con efectividad, incluso más que necesitaba hacer. He grew up. Él creció. He matured. Él maduró. And as a pastor, y como un pastor, I would say that 90% of the issues in a church yo diría que 90% de todos los problemas que hay en una iglesia could be sorted out, podrían ser resueltos, people grew up. Si la gente no fuera tan infantil, que madurase. Stopped being immature. Que la gente dejara de ser inmaduros. If leaders started being mature. Si los líderes fueran maduros. And realized it's not just about what I want. Y se diesen cuenta que no es solamente lo que yo quiero. Maturity is such a key La madurez es una cuestión muy clave. And the last area. Y el último área. That we see Jesus growing in. Que vemos que Jesús crezca. Is favor. Es favor. Now this is an interesting word in Greek as well. Es una palabra muy interesante en griego. Because it's charef. Es charef. Which is where we also get the word grace. De donde sale también la palabra gracia. Is it the same in? No, la gracia de tener gracia. No? Grace and favor. Gracia y favor. And this is all about relating to people in the right way. Entonces es tiene que ver con relacionarse con la gente de un modo correcto. That Jesus operated out of a secure place in his relationships. De Jesús operaba desde un lugar seguro dentro de sus relaciones. What did he receive from God? ¿Qué recibía de Dios? Affirmation. Afirmación. This is my son. Esto es mi hijo. And his whole leadership, he operated from that place. Y todo su liderazgo estaba montado desde ese lugar. God said, I'm his son. Dios dijo, es mi hijo. Therefore, what I do, por lo tanto, is what the Father is doing. Por lo tanto, es lo que hace el Padre. And he operated from a secure place. Y él operaba desde un lugar seguro. I don't know what that moment would have been like. Yo no sé cómo debería haber sido ese momento. You know, he's 30 years old. Sabe, mira, 30 años. Starting his ministry. Empezando su ministerio. Maybe he's been reading the Old Testament. Quizás está leyendo el Antiguo Testamento. And this is just a theory, okay? Don't stone me. Esto es una teoría, por favor, no me la pidáis. Some theologians believe this, but algunos teólogos creen esto. He's reading the Old Testament. Está leyendo el Antiguo Testamento. He reads Isaiah. Y lee Isaías. And he's like, oh, wait a minute. Hala. Oh, y dice, espera un momento. Oh, that's me they're talking Pero about. Pero está hablando acerca de mí. Oh, I'm the suffering servant. Yo soy el siervo que sufre. I'm the one that's going to take the sins of Israel. Yo soy el que va a cargar con los pecados de Israel. I'm the one that's going to bring the kingdom of God. Yo voy a ser quien trae el reino de Dios. And so he spends 18 years reading this, processing this, praying this. Y pasa 18 años leyendo esto, procesando esto, creyendo en eso. And then he steps into the Jordan River. Y entonces se mete en el Jordano, el río Jordano. Gets baptized. Y se bautiza. And then the Holy Spirit comes. Y el Espíritu Santo baja. And the voice of God speaks over him. Y la palabra de Dios habla sobre él. Affirming that yes, afirmando, this is este my son. Es mi hijo. A place of affirmation, of security. Es el lugar de afirmación. Of grace, of blessing. De gracia, de bendición. And for us, how do we grow in that understanding? Y para nosotros, ¿cómo crecemos en esa comprensión, ese entendimiento? How do we push back the voices that say, no, you're not worthy to be God's son? ¿Y cómo apartamos esas voces que dicen, la, tú no eres eso? Remember what you did last night? Remember what you did last night? ¿Recuerda lo que hiciste esa noche? You're not God's son anymore. No, tú no eres el hijo de Dios. But how do we actually grow in that and say, no, God has appointed me? ¿Cómo creces en eso y dice, no, Dios me ha nombrado? God has affirmed me. Dios me ha afirmado. God has his grace on my life. Dios tiene la gracia sobre mi vida. God has blessed me to do this. Dios me ha bendecido para hacer esto. How do you go deeper into that? ¿Cómo podéis profundizar en eso? Because you can only serve out of that place of security. Porque solamente podéis servir desde ese lugar de sorry. That. You can really only serve out of that place of security. Sí, solamente podéis servir desde ese lugar de seguridad. Because if you don't have that, porque si no tenéis eso, then your serving is going to be trying to earn God's love. You're going to try and earn God's love. Okay. If you don't si no estás en ese lugar, vas a siempre estar intentando ganar el amor de Dios. You're going to be trying to get God's grace on your vas a estar intentando conseguir la gracia de Dios. You're always going to be wondering, am I doing enough, God, for you to love siempre me? Siempre vas a estar pensando, ¿estoy haciendo suficiente, Señor? Am I proving myself to you, God? Estoy probando a mí mismo a ti, Señor. That I'm your son, I'm que your yo daughter. Soy tu hijo, realmente soy tu hijo. And God's like, no, I already said that. Pero Dios te dice, ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho eso. You're my son, you're my daughter. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. You don't need to prove it. No necesitas probarlo. Just live in that. Vive dentro de ello. Be released in that. Suéltate, ríndete dentro de ello. The other area of favor, though, is with other people. El otro área de favor es el favor hacia otros o con otros. Now this is such an interesting one for me with Jesus. Esto es muy interesante con Jesús. Because we see that Jesus was comfortable in any group of people. Podemos ver que Jesús se sentía cómodo en cualquier ambiente y cualquier grupo de personas. Even the people that hated him. Incluso la gente que le odiaba. We never see Jesus trying to impress them. No vemos a Jesús nunca intentando impresionarles. Trying to win them over. No, guys, it's okay. Intentar hacerle el interesante y ganarles. Bueno, tíos, ya está bien. He was secure. He was comfortable. Estaba seguro en ese ambiente cómodo. He was comfortable with the people that liked to party. Estaba cómodo con la gente que le gustaba ir de juerga. That lived lives that would make most of us blush. Que viviría vidas que haría que la mayoría de nosotros nos ruborecer. You know, he could hang out with Simon the Zealot, a terrorist. Y podía codear con Simón el Zelote, que era un terrorista. He could hang out with any type of person and be secure. Podía codear con cualquier persona en la calle. He wasn't influenced by them. Él no fue influenciado por ellos. But he was always trying to influence. Pero él estaba intentando siempre influenciar. He's trying to call the best out of people. Estaba intentando sacar lo mejor de cada uno. He's saying, you can be more. Tú puedes ser más. I see something in you. Veo algo en ti. Come on, come with me. Ven conmigo, sígueme. Follow me. Sígueme. And I'll show you something much yo better. Te mostraré algo mejor. He operated with forgiveness, with love. Operaba con perdón, he knew con how to, amor. He knew how to communicate to sabía people. Cómo comunicar con gente. In such a way that they de tal listened. Manera, they wanted to be around him. Que él quería, ellos querían estar al lado suyo. He grew in favor. Él crecía en favor y gracia. You know, Barnabas is a great example of this. Un gran ejemplo de esto es Bernabé. You know, he was called son of encouragement. The son of encouragement. Ah, that was his le name. Llamaban el hijo del ánimo. Like, that's a good nickname, right? Es un buen apodo, ¿no? Like he was known, hey, here comes the guy that's going to make you feel good about yourself. La gente decía, ah, mira, aquí viene el tío que te va a hacer sentir bien. Like, do you know people like that? ¿Conoce gente así? Like, when you're around them, you feel like you're 100 feet tall, right? Cuando estás al lado de ellos, te sientes que estás como 100 metros de alto y muy, muy a gusto. Not because they just flatter you. No solamente porque ellos te adulan. But because they see something in you. Pero que ven algo dentro de ti. And they speak that over you. Y ellos hablan acerca de eso, and they're positive. Y son positivos. And they want you to be the best that you can be. Y quieren que seas lo mejor que podéis ser. That's what Barnabas was like. Eso era como era Bernabé. And that's what we can become like as y well. Y podemos llegar a ser eso también. As we grow in favor. Mientras nosotros crecemos en gracia y favor. As we influence people. Mientras nosotros influenciamos a la gente. So these are the three areas that we see Jesus entonces, growing estos in. Son los tres áreas en que podemos ver que Jesús crecía. Wisdom. En sabiduría. He knew what to do. Sabía qué hacer. He knew what God was saying to him. Sabía lo que Dios le estaba diciendo. Stature. Estatura. He was healthy. Era saludable. Not just physically, but emotionally. No solamente físicamente, pero emocionalmente también. And in favor. Y también tenía favor. He knew how to relate to God. Sabía cómo relacionarse con Dios. He knew how to relate to people. Y sabía cómo relacionarse con la gente. And if you read what Luke writes, y si leemos lo que dice Lucas, in those three areas, en esos tres áreas, and then you read the rest of his ministry with that lens on, y si ves eso, con esa lente el resto de su ministerio, you can see it throughout everything he does. Se ve por todo lo que él hace. That he understood these are the key things I need to grow in. Él comprendió que esas eran las cosas claves que necesitaba para crecer. If I'm going to serve God in si yo voy a servir a Dios, in the calling he has on my life, en la llamada que él tiene sobre mi vida. And so here's the challenge for all así us. Que aquí hay un reto para todos nosotros. God is calling you. Dios está llamando a vosotros. To be something more than you are now. Que seáis algo más de lo que sois ahora. Do you believe that? ¿Creéis eso? Or do you believe you're going to be a carpenter your whole life? ¿O vais a ser carpinteros toda la vida? Or do you believe you're going to be a fisherman your ¿O vais whole life? A creer que vas a ser un pescador? Or a tax collector your whole ¿O life? Uno de Hacienda? Or a zealot, a religious terrorist your whole o life? O un terrorista, un celote, un terrorista religioso todo or vida. Do you believe that Jesus has said, follow me? ¿O crees que Jesús dijo, sígueme? And like Mark said yesterday, and I will make you. Y como Mark dijo ayer, y yo os haré. So how's he going to make you? ¿Cómo os va a hacer? I would suggest that these are the key areas that we need to focus on. Yo sugiero que estos son los áreas claves en que tenemos que enfocarnos. As Jesus makes us into what he wants us ya to be. Ya que como Jesús nos moldea en lo que tenemos que ser. Now the frustrating thing is this. La cosa frustrante acerca de esto is nobody's going to do it for you. Que nadie va a hacer eso por ti. Nobody is going to grow you. Nadie os va a crecer. You have the primary responsibility. Vosotros tenéis la responsabilidad now, primario. Jesus wants to make eso. You. Absolutely. Dios quiere moldearos. And I believe he's saying, take a step. Y él está diciendo, toma un paso. Like, grow in your knowledge, and I'm going to bless that. Crecer en el conocimiento y yo voy a bendecir eso. Grow in your maturity a little bit and you know what? See crece what I can do. Crece en vuestra madurez un poco y ve como lo que yo puedo hacer. You know, spend some time in my presence understanding your pasa identity. Pasa un tiempo en mi presencia. Sorry. Understanding your identity. Spend some time pasa, with me. Pasa tiempo conmigo para entender vuestra propia identidad. And see what I do with that. Y verás lo que yo puedo hacer con ello. So no one's going to do it for you. Nadie lo va a hacer por ti. But we have the promise. Pero tenemos la promesa. That Jesus is going to make us. Pero que Dios nos va a moldear. Are we willing to go with him on that journey? ¿Estamos dispuestos a ir con él en ese viaje? All right, here's what you're going to do. Vamos a ver, esto es lo que vamos a hacer. In your packets, en vuestros paquetes, you have a questionnaire, tenéis an assessment. Un cuestionario. And it's got 60 questions, 60 statements. Tiene 60 afirmaciones. Okay, so you should find that in the back of your books. Al final de la carpeta debéis okay. poder encontrar eso. There's 60 statements. Hay 60 de estas afirmaciones. And what we're going to give you now is the next 10 minutes. Y durante los próximos 10 minutos. And what we want you to do is to read those statements. Es leer esas afirmaciones. Okay. And give yourself a rating. Okay. Y os dais una puntuación. An honest rating. O una puntuación honesta. About each statement as it relates to your life now. Acerca de cada afirmación en cuanto relaciona con vuestra propia vida. Rating ahora. From one is desde uno, never. Nunca. 10 is always. 10 siempre. Okay. And read each statement and give yourself a rating. Entonces, lee cada afirmación y daros una puntuación de 1 a 10. So the first one. For instance. El primero, por ejemplo. Somebody read it in Spanish. Read the first one out loud. Que alguien lo lea en español primero. Okay. So, think about that statement. Piensa en esa afirmación que cómo estoy desarrollando activamente mis habilidades. Are you actively doing that right now? ¿Estáis haciendo eso activamente? Or are you not doing that at all? O no estáis haciendo eso en absoluto. Give yourself a score, okay? Daros una puntuación. All right? And do that for every single statement. Y haz eso para cada uno de las afirmaciones. Okay, in the next 10 minutes or so. En los próximos 10 minutos o así. Then when you're done, before you start, let me give you one more instruction. Y antes que empezamos, otra instrucción. There's another page. There's the score sheet. Vale, hay otra página donde está marcado. And what you need to do la puntuación is once you've done the whole assessment. Cuando habéis hecho todo este asesoramiento, you need to take your scores. Tenéis que coger vuestras puntuaciones. And you need to write them in the number that corresponds to the statement. Tenéis que ponerlos en los números que corresponde a la afirmación. Okay, so if for number 55 you wrote a 3, then you por write ejemplo, a 3 there. Para el número 55, la afirmación número 55, has puesto 3. Okay. Pues lo pones ahí. And then, last thing, okay, this is important. Y lo último, que es muy importante. Then you need to total up the columns. Okay. Entonces tenéis que sumar la columna. And you write your scores at the bottom here. Y ponéis las puntuaciones okay. abajo. So, do the assessment. Haz el asesoramiento. Write your scores on the score sheet. Entonces, hace una correlación and de then, todas las puntuaciones en la hoja de puntuación. And then total up the columns. Entonces, va sumando las columnas. Okay, and that's going to give you a little snapshot. And we'll come back to y this. Y eso in... os dará un pequeño imagen y volveremos okay. a eso. So you got 10 minutes to do that now. Y tenéis 10 minutos para hacer eso. Go for it. Venga.